Radio Exit 106.4 FM. Radio Exit, Supercultura, Freak Show. Supercultura Freak Show, nuestra edición número 31, aquí en Radio Exit, en el 106.4 de la FM, en radioexit.com y también en directo desde la TEF, la televisión de Ibiza y Formentera, y teftv.com. Hablando de cómics, de cine, de videojuegos y de literatura, como cada jueves. O casi cada jueves, porque la semana pasada nos pillamos unas mini vacaciones. Las Islas Fiji son preciosas, que lo sepáis. Las Maldivas. Sí. Todo junto. Señor Lluís Ferrer, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ha hecho un gesto, ¿eh? ¿Qué gesto? ¿Qué gesto? Ha hecho... ha salido el riano y ha hecho... el micro. Y le metí un... Le clava la rodilla y nos ha acercado. Entonces, ahora está sufriendo porque no lo tiene bien puesto el micro. Pero bueno, sí. No, espera. No, espera. Lo seguirá moviendo. Ay, sí. Sí, las malas costumbres no se quitan así de un día para otro. Mira, sí, no, pero es creando escuela. Sí, pero es que el único que hace ruido es el que tiene el señor Isma del Valle. Buenas tardes. Buenas tardes. Dale, venga. Quédate. Ay, póntelo bien, anda. Ahí. No, y seguro que no está bien. Que no sé, me da la sensación de que no tiene la altura perfecta. No, pues bájate la silla o te la subes, que hace menos ruido. En fin, saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Y hasta las 8 de la tarde vamos a estar con todos ustedes en esta ocasión hablando dentro de, como decimos, del cómic, del cine, de los videojuegos, en este caso, de la música. ¿Qué tema es este? Estos son los picos. Lluís, tenemos invitado una semana más. Yes, tenemos al ganador del reciente concurso que hubo en Sant Jordi, del Cañas and Roll, la segunda edición, del ganador al mejor guión, en este caso, que es el señor Javier Mendoza Cardona. Buenas tardes, muchas gracias por invitar. Y que lo tendremos aquí esta tarde con nosotros, pues, para hablar de eso y más cosas. Y usted ya que está, ¿de qué nos va a hablar? Bueno, y aprovechando el tema de la música, y aprovechando, ya veréis que en relación a este concurso, yo hice una reseña de Vertigo Pop London, de Peter Milligan y Philip Bond, que es un cómic de la línea Vértigo, que salió en un proyecto que no cuajó de DC al final, que solo sacaron tres miniseries, pero que es la más lograda y la mejor de las tres. Isma, ¿tú qué nos traes para esta semana? Yo os traigo un doble combo. Bueno, pues os traigo tres cositas. Primero, pues la importancia de la música de los videojuegos. Segundo, los rip-offs de música en videojuegos, es decir, de uno de los videojuegos más importantes jamás hechos para MS2, no lo voy a decir, hasta que llegue el momento. Ya me lo huelo. Sí, ya si era para MS2. Si era para MS2, salió para MS2. Y luego también la importancia que tiene hoy en día que un grupo salga en un videojuego. Curioso. Yo por mi parte voy a hablar de una película que se estrenó en 2013 y en España todavía no ha llegado, no se ha publicado aquí. No sé si... ¿Un año nada más? Sí, no, sí, pero no, es decir, que en Estados Unidos ya ha salido en DVD y en Blu-ray. Que es la película del CBGB. CBGB. El famosísimo bar de Nueva York en los 70, pues dio a lanzar muchos grupos, sobre todo la línea del rock alternativo y del punk. Por ejemplo, los Ramones, entre otros muchos, se estrenaron allí, en ese bar. Y hasta mediados del 2000, el bar ha estado metiendo caña y ha tenido pues unas actuaciones alucinantes, siendo un antro. Porque las cosas como son, es un antro. Te imaginas por un momento, yo qué sé, que no sé, creo que impulsó a Lou Reed también, si no me equivoco, ¿no? Sí, este, también estuvo por este ahí. Este bar, ¿te lo imaginas? Bueno, más que sale Lou Reed en la película. Ojo, cuidado. Que descanse en paz Lou Reed, ¿vale? Al menos no. Déu l'hagi perdonat. Sí. que descanse en paz Lou Reed. ¿Te imaginas que yo qué sé, 5 años antes? No, es que no lo sé, estaba ahí. O sea, cuando ya has triunfado, cuando ya has hecho tu disco con David Bowie. El Transformer, ¿sabes? Un discazo que me encanta. Has quedado medio solo con Bowie, ¿eh? Pero bueno. ¿No has avisado? Sí, voy a avisar. ¡Levantaros que voy a...! No, si es que no me iba a levantar por David Bowie tampoco. O sea, No. Yo me levanto un poquito. Sí, sí, he hecho un amago. O sea, el jefe ha hecho me hubiese levantado, ¿eh? Porque no sé muy bien de qué va, pero a mí me gusta David Bowie. Vale. Bueno. Bueno, jefe, luzca camiseta, ya que... Ah, sí, no, yo he venido sponsorizado. La gente que los está viendo por la tele lo ve, que precisamente... Sí. A colación. Sí, que cuando se empezaron a poner de moda las camisetas rollo CBGB, los Ramones, sí. Iron Maiden, la gente se las compraba y es un... No, es que la he comprado en esa tienda, pero no sé ni quiénes son. Hay gente que cree que los Ramones es una marca de ropa. Sí. Eso a mí me pasó con una de Bowie. Pues fíjate. Y nada, nos vamos con un minutito musical antes de empezar a darle candela a todo esto. Y nos vamos con la banda sonora precisamente de esta película, de CBGB, en donde también sale así un poquito por encima esta banda, que no la conoce nadie, ¿eh? Bueno, ahí es nada, The Police. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, Roxanne, Roxanne, Roxanne, Roxanne, Roxanne. I knew you, I wouldn't talk down to you. I have to tell you just how. Roxanne y The Police, dentro de la banda sonora de la película CBGB, CBGB, de la que hablaremos en un ratito, pero señor Ferrer, es su turno. Año que vamos. Vértigo Pop London, de 2003, de Peter Milligan y Philip Bond. Yo hace apenas unas semanas recibí la sorprendente propuesta de formar parte de un jurado que debía dilucidar sobre quiénes serían los ganadores de un concurso de cómic con la música rock como temática protagonista. El conocido como el Comics and Roll, que organiza Luz Menú en San Jordi, y del que hoy tenemos aquí con nosotros al ganador, al mejor guión de su reciente segunda edición, por Historia de la Música en Ibiza, el mencionado señor Javier Mendoza, a quien vamos a entrevistar en un momentito. Vale. Que iba a soltar yo una, pero no me ha dejado. Erróneamente incitadas por otro de los habituales del programa, el director de cine y licenciado en Bellas Artes con papeles, Adrián Cardona, que me pidió tu número para esto, las autoridades competentes decidieron ponerse en contacto con alguna celebridad de reconocida solvencia y prestigiosa reputación, un experto altamente cualificado y conocedor del mundo del arte secuencial que aportara pedigrí y caché al evento con sus sabias conclusiones lapidarias respecto a los trabajos presentados. ¿Y quién era? Bien, al no encontrar a nadie libre de semejantes características, los organizadores decidieron entonces por ese contacto conmigo. Debieron pensar para sus adentros, correctamente diría yo, y decir, ¿podríamos llamar al chalado este que escribe en prensa sobre y sale en la tele y hablando sobre monoguetes y tal? que sale en la tele con dos enfermos más, que con la pinta de... sí, la hemos cagado. Que con la pinta de muerto de hambre que tiene, seguro que siempre está a venir si le decimos que el día de la entrega de premios hay priva y papeo gratis. ¿Había priva y papeo gratis? Pues mira, yo sin comerlo, al final sin comerlo ni verlo, porque al final resulta que no pude ir. No pude ir el día del fallo del jurado. Pero bueno, me encontré, yo fui a ejercer de jurado y me encontré en la sala municipal destinada a exhibir los trabajos de los aspirantes a los premios de mejor guión y dibujo de las diversas categorías establecidas, intentando dilucidar con mi ofuscado criterio me pasa como el salto quimolé eléctrico del otro día de Isma, con mi ofuscado criterio mononeuroral. Que solo tenía una neura. Una neura. Solo una. Que me dio la neura. ¿Cuál de ellos sería digno merecedor de llevarse el gato al agua? Debo reconocer que la experiencia resultó de lo más agradable y gratificante. Me sorprendió el buen hacer de los autores y el buen promedio cualitativo de los cómics presentados al concurso, algo que convirtió un comprometido encargo en una jornada de lo más entretenida en la que pude disfrutar de lo que más me gusta, que saborear buenas historias redactadas en globos de texto y enmarcadas en viñetas repletas de dibujos. Todo este trasiego de tebeos relacionados con la música rock me trajo a la memoria la miniserie de 4 números titulada Vertigo Pop, London, con guión del británico Peter Milligan y dibujo de su compatriota Philip Bond, publicada por DC bajo el sello que engloba sus creaciones de carácter más adulto y alternativo, que es la línea Vertigo. A todo esto, señores de DC, dejen a Peter Milligan en Vertigo y no se lo lleven a DC. Gracias. Por favor. Por favor. De hecho, esta fue la segunda de las miniseries de características similares que también tuvo como ciudades protagonistas a Tokio y a Bangkok en trabajos firmados por otros autores. No sé, una marcha en Tokio y en Bangkok, que te cagas. No sé. En fin. En la minisaga dedicada a Londres nos encontramos con Rocky Lamont, una vieja gloria del rock en claro declive, que en sus 60 cumpleaños descubre una cinta grabada 3 décadas atrás en un viaje a la India en una suerte de cápsula del tiempo enviada por él mismo desde el pasado. Rocky, un personaje con reminiscencias a George Harrison en Estado Salvaje, era el líder de los Idle Hands, grupo que alcanzó la gloria cuando les pasaron la manita por la cara a los mismísimos Rolling Stones, barriéndolos de escenario en un concierto en el Marquee en 1965. Su decadencia física y artística es más que evidente, pero parece haber encontrado la solución en el alijo de marihuana rescatada de la cápsula que en su día compartiera con su gurú hindú, dando como resultado una experiencia alucinante y perturbadora. Al fumar simultáneamente de ambos extremos de la cachimba, ¡Dios!, los dos personajes intercambian sus personalidades, pasando el plano astral de cada uno de ellos al recipiente físico del compañero que tiene enfrente. Aviso importante si alguien tiene un número de camello que, bueno, que no sabe, nada, es igual. En fin. Yo lo tengo. Le mando un WhatsApp y te trae algo. En fin, la duración del intercambio parece depender de la cantidad e intensidad del fumeteo. Con lo que Rick Lamont decide entonces enredar a Sean Cody, un joven rockero sin talento alguno, para invadir su cuerpo encasquetándole a él su físico decrépito de forma definitiva y sin su consentimiento ni conocimiento previos, a fuerza de ponerse monados de María los dos, vamos, sí, y quedarse ya con el cuerpo del otro. Una vez conseguido su objetivo, todo parecen ser ventajas: juventud, resistencia a las drogas duras, no tener que levantarse a mear 3 veces cada noche, erecciones matutinas de caballo. Poco a poco comprueba en primera persona cuán cierto es aquello de que los jóvenes desperdician su divino tesoro. Pero tampoco es oro todo lo que reluce, porque su propósito de convertirse otra vez en una estrella de rock bajo su nuevo yo físico toca con el decepcionante inconveniente de que su antigua y real personalidad tiende a copiarse burdamente a sí mismo y a sus viejos éxitos sin generar nada original y novedoso. Al fiasco creativo debemos añadir una segunda y superdotada esposa, en todos los sentidos de la palabra, encantada con el nuevo aspecto de su marido y que es plenamente consciente de que en primer término se casó con Rick gracias a sus tetas, pero que será su cerebro quien la mantenga en el puesto, con lo que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para mantener su acomodado status quo. A ello debemos añadir que el viejo, aparentemente joven rockero parece seguir enamorado de su primera esposa, y todo ello mientras debe lidiar con su propia y acosadora hija, desconocedora de que su padre es quien en realidad se esconde ahora tras el cuerpo del maromo al que se había estado beneficiando antes del intercambio. También se las tendrá que ver con la novia oficial de Sien. Aquella que... Espera, Jamie Lee Curtis no hizo una película así. Freaky Friday, creo que se llama en versión original. No, que tiene, que creo que es un remake. No, pero es que los intercambios es, sí, pero aquello era madre e hija y era, sí, muy, era muy Disney. Claro, era muy Disney, esto ya es diferente. Sí, no fumaba esto. María. Por eso digo. Ya. Pero que los personajes o el autor. El autor no sé. No, pero el intercambio de personalidades pues es recurrente en muchas historias. Y si no, que te encuentres un jacuzzi que te hace viajar al pasado. ¿Qué color es Michael Jackson? ¡Negro! ¡Negro! En fin, Rick Lamont también se las tendrá que ver con su novia, con la novia oficial de Sean, aquella a la que presuntamente no abandonaría jamás, como todos los cabrones que alcanzan el éxito en el rock, que es una pija yonque que la palma de Jamacuco por sobredosis de caballo, pocos días antes del lanzamiento mundial, del que, arropado por el monumental escándalo previo, resultará ser exitoso primer single de la nueva estrella del rock británico. Lo que viene a ser un embolado de tres pares de narices, vamos. A pesar de lo fantasioso del intercambio, la historia desarrollada por Milligan es fresca y creíble y no escatima esfuerzos en plasmar todos y cada uno de los clichés asociados a la máxima cuñada de sexo, drogas y rock and roll. Todos estos temas son tratados sin tapujos, desde una perspectiva realista, resultando ser una obra divertida y dinámica, a la que por ponerle algún pero le pesa un tanto el edulcorado desenlace final. El dibujo de Bond, Philip Bond, no he podido evitarlo, macho. O sea, es que no, el chiste estaba ahí. No fue. A ver, estaba huevo. Es, ¿qué quieres? El nivel que hay, tío. Llevamos una semana de vacaciones, estamos que no. En fin, el dibujo de Bond es el complemento ideal a la historia urdida por el guionista, adaptando su dinámico estilo rayano en la caricatura a las necesidades del contexto histórico según exija la trama a cada momento, ya sea recreando los estilismos de los inicios del pop, a los melenudos psicodélicos de viaje iniciático en la India o la estética Britpop más reciente. Los cuatro números de Vertigo Pop London fueron recopilados, como no, en un único volumen publicado por Norman en el 2004, que no debería ser muy difícil de conseguir en rastrillos de internet o librerías especializadas. Sí, porque quien edita ahora Vertigo no está por la labor de reeditar cosas como esta. Eso parece. En fin, en todo caso, pues larga vida al rock and roll y nosotros que lo veamos mágiles. Y vuelvo a decir que Peter Milligan se tiene que quedar en Vértigo y no irse a hacer, sí, a hacer Red Lanterns o mierdas similares. Cántale el Duende Verde. ¿Eh? No, se me ha ido la olla. Hazte lo que te ha gustado la cachimba. No, ahora tengo que preguntarte una cosa, Luis. ¿Por qué has dicho que me gustaría esta reseña? Ah, porque sé que te gusta mucho el Britpop. Ah, claro. Como he visto que te ha levantado aquí con Tom Police y todo eso. Vas con una camiseta de los Kasabian. Claro. Esto no es Britpop, esto es indie. Ya tomo por culo. Esto es indie psicodélico británico. Indiana Jones, sí. Cuando queráis. Pues seguimos. Vamos con el señor invitado, el señor Javier Mendoza Cardona. Ganador del concurso patrocinado por la empresa Love Menu, el Comics and Roll de este año, el ganador al mejor guión. Hay que decir que también invitamos a Alex Natcher, que fue el ganador al mejor dibujo, con un medio manga o manga europeo muy interesante, pero que no ha podido venir porque está estudiando en Granada. Pero ya nos organizaremos para que también pueda venir en otra. Volverá con acento. ¿Con acento? Con acento. ¿Con acento? Con acento. Volverá. Volverá. Sí, volverá. Joder. No sé, está muy espeso. No tiene flow. No, oye, no. Está tengo sin... swag, pero no tengo flow. Está con swag, pero sin flow. Javier, ¿qué nos puedes contar de historia de la música en Ibiza? Bueno, salió, vi el concurso que se iba a hacer y la verdad es que tanto la música como el cómic son dos aficiones que tengo, bueno, escucho mucha música habitualmente y leo mucho cómic, entonces la posibilidad de juntarlos la verdad es que fue muy buena. Mis dotes de dibujante no son una maravilla, pero lo que son humor y meterme chistecillos, igual tampoco es una maravilla, pero por lo menos me salen bastante naturales. Entonces fue lo que intenté más o menos reflejar, unido a, bueno, todo lo que es Ibiza, toda su historia, su cultura, entonces, sobre todo historia reciente también, leo mucho, incluso escribo bastante sobre Ibiza, entonces vi que era la posibilidad o la ocasión perfecta para hacer el dibujo. ¿Y todo en dos páginas? Sí, en dos páginas, me quedo un poco comprimido, en sí. Dos páginas, que las veremos, que las veremos. Seguro. ¿Es un proyecto creado expresamente para el concurso o ya lo tenías de antes? ¿Tenías la idea antes de hacerlo? ¿O cómo fue la cosa? Bueno, prácticamente todo expresado para el concurso. Sí que es verdad que a veces, no recuerdo ahora cuál, pero siempre hay algún chiste que a lo mejor vas diciendo con los amigos y a lo mejor lo he podido poner ahí. O incluso a veces sí que dibujo de vez en cuando cuatro chorradas. Entonces tengo una mini libretilla donde puedo apuntar cuatro ideas. Y recuerdo haber estado mirando a ver qué se podía rescatar. Aunque al final, como era algo tan concreto como música e Ibiza, no había mucha cosa que salvar para hacer ahorita. Así que prácticamente te lo hice todo para esta ocasión. Yo creo que podemos enseñar la doble página. Mientras tanto, ¿seguro? Porque sí, enséñala. Mira que esto tiene copyright y todo eso. Hay que decir que la doble página, que ahora veremos, que nos enseñará Isma. Está en modo azafata. Está en modo azafata. Hace un repaso que va desde el baile payés hasta la comía, pues pasando por el concierto de Bob Marley en la Plaza de Toros de Ibiza en el 78, con un precio de entrada de 1.000 pelas, a 1.000 pelas la entrada, 1.000 pelas de la época. Era un clavo. Era una pasta. Y es que de hecho no, la plaza no se llenó. La plaza no se llenó. O sea, no, esto no está, estaba media. Pero si tú haces caso... Hombre, claro, era Bob Marley y... No, pero es que si tú haces caso a toda la gente a día de hoy que estuvo en el concierto, o sea, llenarías tres veces el Camp Nou. Y en su día, no sé, yo no, la Plaza de Toros de Ibiza. Pero en fin. Bueno, le pregunté a mis padres si habían estado. Ya hace muchos años les pregunté si habían estado. Cuando empecé a descubrir vinilos de Bob Marley por casa y los empecé a escuchar, me enteré que había sido el concierto. Y me dijeron que sí que habían estado. Pero, o que la habían escuchado, pero desde el balcón, desde el balcón que se veía la Plaza de Toros ahí a lo lejos. Pero por lo menos lo escucharon. Bueno. O sea, eran 1.000 pelas del momento. Eran 1.000 pelas. Y dos son 2.000. Y hay... Coño, pues no vas a ir solo tampoco a ver a Bob Marley. Hay vídeos, tenéis que ver los vídeos que hay en YouTube del concierto de Bob Marley. En el programa este de... Ay, que no me acuerdo cómo se llama. De Carlos Tena, un programa de música que tenía además. O sea, y Ángel Casas, que le hacen una entrevista a Bob Marley, sí, a pie de pista en el aeropuerto. Totalmente fumado. Bajándose del avión por la parte de atrás del avión, que antes la parte de atrás de los aviones era la parte de los fumadores, sí, evidentemente. Y aquel buen hombre que se encuentra todo percal con la gente con cámara, o sea, sin inalámbricos, o sea, con los cables del micro y de las cámaras y todo en medio de la pista. Creo que lleva un balón de fútbol bajo el brazo cuando baja, baja del avión. Es la leche, o sea, esto en YouTube la encontráis el programa entero, la entrevista entera. En fin, bueno, Bob Marley aparte, de lo así perdonad también. ¿Qué te pareció el nivel del concurso en general? La verdad es que me pareció bajo, muy bajo, porque si lo pude ganar yo, había poco nivel. Tengo que decir una cosa, yo creo que sacaste, o sea, sacaste el premio por las gracias que hay constantemente. No, es decir, por cada viñeta hay una coña. Esto de que a Bob Marley le corten las orejas y el rabo después de la faena en una plaza de toros. Pues, exactamente. Con su respectiva banderilla. Sí, clavado ahí, claro. No, sí que me hubiera gustado realmente que hubiese habido más participantes en la categoría más, había, me parece que había hasta 13 años y luego a partir de 13 años, lo que es la categoría hasta 13 años había bastante participantes y luego no había muchos de dibujos, sí que había varios que superaban al mío, la verdad, y Alex Natcher, que no ha podido venir, la verdad es que hizo un trabajo para mí estupendo. Y sí que la verdad es que sinceramente había pocos guiones y yo creo que por eso me he llevado yo el mío, el premio, porque la verdad es que no había mucho nivel en lo que era guión. Decir que yo voté a mejor guión a Javier. Porque eres una persona bastante entendida en el tema. No me han ingresado nada todavía de lo que hablamos y demás, no me ha llegado nada. Es más, estamos sin merienda. Estamos sin merendar, a mí no me han ingresado el cheque. Creo que era un 10%. ¿No? En fin, bueno, yo voté por Javi y también por Alex, al ganador a mejor dibujo. Y como mejor dibujo al segundo te puse aquí también. O sea que el dibujo también está muy logrado. O sea, y lo habéis visto. Influencias. ¿Cuáles son tus lecturas preferidas de cómic? Ahora me dirá que no leo cómics. Yo soy muy mayor para esto. Sí, tan que mayor leo, sí que leo. Te veo. No. Yo creo que el que haya leído las típicas revistas de Mortadelo de toda la vida, había unas historietas, bueno, por ejemplo, había un personaje que se llamaba Puffman, sí, había otro que se llamaba Sporty, por ejemplo, que eran de Joaquín Cera y Juan Carlos Rami, si no me equivoco. Entonces, el humor que utilizan es un humor absurdo, que a mí personalmente me encanta, y la verdad es que No quiero decir que lo he copiado, pero sí que me ha inspirado para... Incluso mi propio humor muchas veces es un humor muy absurdo y es una buena influencia. Tema de dibujo ya, me encanta Super López o todos los trabajos de Jan o Han, que no sé cómo... Creo que Han. Como él es mudo o sordo mudo, me parece que ni él mismo lo sabe. luego, no sé, en el jueves, por ejemplo, hay también actores muy buenos. Manuel Bartual, me gusta. Montéis... De hecho, ahora igual con los nervios de la radio se me están olvidando un montón, pero... Y de la tele, y de la tele. Yo no sé qué tiene Puffman. Macho, que todo el mundo me pide la reseña de Puffman. La reseña de Puffman. Todo el mundo me pide la reseña de Puffman. Yo te la pedí alguna vez, igual. No, y más gente. Yo no estoy por la labor de reseñar Puffman, pero mira, al final me estoy viendo que me voy a tener que empollar el Puffman para sacar la reseña. Mira que yo cojo y te envío Twitch diciéndote que reseñes el Puffman. Antes que se haga un Twitter, que si no... No, si lo tiene, se lo he hecho yo. Lo que él no lo sabe. ¿Me has hecho un Twitter? ¿Tengo yo de eso? ¡Ay, qué guay! Ah, mira, pues no lo sabía. ¿Dibujantes preferidos? ¿Alguno has apuntado ya? Aparte de Han. Sí, bueno, dibujante seguro que es Han o Jan. Uh-huh. El que más me gusta con diferencia. ¿Y así de extranjero? ¿Extranjero? Sí, que no sea español. Sí, no, no sea. El resto de... En este programa se habla bastante de cómic americano, pero la verdad es que no suelo leer cómic americano, así que extranjero. Me gusta también el europeo. Pello, de los Pitufos. Sí. ¡Oh! Por Dios, arriba. Antes van a tener que avanzar. ¿Cómo era? Sí. Franklin. Franklin. Hace poco me he leído el Adolf. Me he quedado de pie. Hace poco me he leído Adolf de Osamu Tezuka. ¡Oh! También. Sí. Pero por lo general leo más TVO español. ¿Y algún proyecto en marcha relacionado a algún otro proyecto relacionado con el mundo del cómic? No, bueno, tengo la petición de mi hermano, al que mando un saludo desde aquí, que me ha pedido que le haga el logo para su próximo grupo de música, que se llama Las Mierdas Voladoras, y que, bueno, creo que va a prometer este logo. Mola más en inglés. The Flying Seeds. ¿Qué es un Britpop o un...? Creo que es punk. Él machaca la batería. No, es New Wave. La porra. Es pop de los 80. Tu hermano no será Danilo, ¿no? No, nada, déjalo. No. Saludo a Danilo desde aquí. ¡Saludo negro! En fin. Es que entonces, no sé, ¿te gustaría vivir de esto o como hacemos nosotros? ¿O ni siquiera te lo planteas? Porque vivimos de esto. A mí me da. Bueno, yo con las rentas del premio del concurso me voy a tomar un año sabático. Bien. Y luego a ver si, yo qué sé, si en... Está la foto con el cheque del concurso en nuestro Facebook, lo podréis ver. Creo que eran... No tiene muchos ceros ese cheque, pero... Bueno, pero los tiene. Menos de una piedra. Oye, los tiene. Oye, ¿y tú dónde ves para pagar tan poco de alquiler para tomarte un año sabático? No, la verdad es que es muy difícil vivir de esto, desde luego. Y me lo tomo ya más como una afición totalmente. Si sale algún concurso puedo participar. Si sale algún amigo que quiera hacer algún dibujo, algún logo, alguna vez he hecho alguna cosita así, pero no paso de ahí, desde luego. ¿Pero envías cosas a agencias o editoriales o no? Hace unos años sí que lo intenté alguna vez, pero bueno, así muy a escala. De hecho lo hice a escala muy local. Y ni así, entonces si a la gente de Ibiza, por ejemplo, que fue lo que le envié a Diario de aquí, por ejemplo, no quisieron nada, ya agencias y tal lo veo mucho más complicado. Además de que soy muy vago para dibujar, me cuesta mucho, tardo muchísimo. Esa historia de dos páginas me llevó bastante tiempo, así que creo que el mundo del dibujo profesional no está hecho para mí. Bueno. Como amateur sí que me encanta, eso sí. Yo recuerdo del jueves, la revista del jueves, que mucha gente siempre está enviando allí sus trabajos. Y había un dibujante de Asturias, Sergio Morán, que enviaba siempre un montón de cosas y al final lo terminaron fichando, pero como guionista. Dijeron, tus dibujos no nos terminan de molar, pero las tonterías que dices sí. Y ahí está el hombre haciendo sus cositas. Hombre, a mí me cuesta mucho menos el guión que lo que es el dibujo, la verdad. Dibujo me he considerado torpe. Bueno, a mí me ha gustado. Bueno, yo ahora te voy a dejar aquí en mano de los inconscientes estos. Por si ellos quieren preguntarte algo. No dudes después en colarte cuando estos intenten desarrollar las mandangas que traen. Depende cómo se pone conmigo, igual lo vuelves a interrumpir. Yo no te digo nada. Pero antes avisaros de que tenemos concurso nuevo, gracias a nuestro invitado, que nos ha cedido amablemente las láminas este par de láminas originales de la historia de la música en Ibiza. Ignasi, resístete. Firmado por él mismo, que nos la va a firmar ahora las dos láminas aquí para los oyentes televidentes del SFC. Y dedicada al ganador del concurso, que daremos a conocer en el programa de la semana que viene. A ver, espera un momento, entonces dime. La firma y luego la dedica. Sí, lo que lo firme, que lo dedique a un oyente de... A ti por participar. Una estándar, una dedicatoria estándar. En ambas páginas, por favor. Estás. Hablando de concursos, el DVD que tenemos por ahí de Combate Brutal. ¿Se va a volver a sortear? Se va a volver a sortear. Sí, no ha dado señales de vida Bicho Bicharraco en Facebook. Yeah. ¿La habéis dado por...? Yo le he enviado un par de mensajes, no ha respondido. Y bueno, chico, si no sé dónde enviártelo, pues no puedo hacer nada. Que en breve ya diremos más cositas sobre ese sorteo. Y otra cosa que también hay por ahí pendiente. Bien, en un principio quedamos para la semana que viene con las láminas que ahora va a firmar. Exacto. Va a firmar para los televidentes de Super Cultural Freak Show, con CD Show. Televidentes y oyentes. Y el sorteo será la mecánica habitual. O sea, sí. Se pondrá la fotografía en Facebook, en nuestra página de Facebook. Le tenéis que dar al like. A la página misma, y después compartir la fotografía en vuestro muro personal. Luego pondremos los nombres en un vaso, se lo tiramos a Luis en la boca. Y me lo llevo yo. De hecho, ya me lo va a dedicar a mí directamente. Una para mí y otra para Ignasi. Bueno, en fin. Yo tengo una pregunta para Javi, y es: ¿hay alguna escena eliminada? Lo que se dice escena eliminada. ¿Hay algo que no salga en el cómic? Espera, que me la sé. Deleted the scene. ¿Cómo? Coño, deleted scene. Deleted scene. Eso. Coño, sí, eso. Una escena borrada. Una escena borrada, sí. Una deleted scene. Algo que estaba en el guión y... A mí me da que no es así. Al final, no. Qué cabrón. Pues la verdad es que sí. Me hice un pequeño boceto, un pequeño guión de lo que tenía que ser el dibujo. Uh-huh. Y mi humor, antes he dicho que era absurdo, pero también a veces es un poco... sarcástico, entonces me metía bastante con algunos músicos que no voy a mencionar, obviamente. Pero de hecho, hace poco estaba haciendo limpieza del escritorio y lo vi por ahí. Y digo, menos mal, bueno, igual hubiese conseguido más puntos gracias a eso, pero me metía bastante con algunas personas que no me acaban de gustar. Sí. Musicalmente, obviamente. Eso será fuera de antena. Y las eliminé y bueno, ha quedado... Me meto un poco con lo comía. O sea, que creo que es alguien que no... Es un grupo que no desea... No va a salir nadie en su defensa. No, no. Si sale alguien será bajo su... Perdona, riesgo, sí. ¿Has dicho lo comía? No. Digo que, por ejemplo, con lo comía no censuré esa parte, desde luego. Esto no me lo creo, ¿Qué pasa? ¿Alguno se levanta aquí con David Bowie? Y pues yo me pongo de pie con lo comía. ¿Qué pasa? Perdona, te puedo decir. ¿Y por qué me traes unos abanicos aquí? Porque me monto encima de la mesa, tío. Hasta la que te lío. Perdona, me vas a comparar, sigues tardas con los de lo comía con unos abanicos. Hasta David Bowie en Labyrinth estaba mucho mejor que todo lo comía junto. Ayer mismo vi una... O sea, lo comía, intentó, perpetró un tema para ir a Eurovisión. Sí. O sea, pero siguen vivos. Sí, sí, hicieron un programa de estos casting que echan por la tele, por la primera y demás, para ir a Eurovisión. No es la edición de este año, sino de hace unos años. No siguen pero tampoco vivos. Muchos. Los han sacado de sus vitas. Que estaban ya granados y estaban mal. Estaban malos, lo comía, estaban con los abanicos negros, o sea, lo movía muy bien, pero estaban mal. Pero no quedan muchos vivos, o... Es que el caballo es muy malo. Ni fuera de prisión tampoco. Joder, en fin. Pero bueno, entonces sí, que eres de lo comía y de bombarla, ¿no? O sea, pero si has descartado los malos... Exactamente, totalmente. Bien. Sí, porque esa iba a ser también mi pregunta. Nos hablabas de tus influencias en el cómic, pero en la música... ¿No? ¿Algo que que escuches, que te inspire y te motive a la hora de hacer este tipo de trabajo? Pues la verdad es que en el cómic, en este mismo, menos Bob Marley, de todo lo que hay, no hay nada que me guste. Menos, bueno, y está Tortesal, que también lo comento. Con el Bay Pallés. Y el Bay Pallés, hombre, por supuesto. Influencias, pues rock, pop, indie, que decía aquí el amigo Isma. No te sabría decir ahora ningún grupo... En concreto, pero sí que me gusta más. Pitbull, por ejemplo. No. Pitbull, no. Los 40 principales. De los 40, los 30, 39, no. Claro. Onda Melodía, pues, para una cena romántica, pero poco más. Yo me acuerdo cuando en los 40, en el top, estaba Gorillaz. Yo dije, hostia, esto triunfa. Parafraseando a Rock FM, diremos que en esta emisora Pitbull también es solo un perro. En fin, sí, vamos a dejar de hablar de la competencia. Y seguimos con más temas. Saludo, ya sabes, compañero. Javier, eres invitado durante ya los 20 minutos que nos quedan. Puedes interrumpir cuando quieras. Muchas gracias. Y el siguiente tema es el que había mencionado yo al principio, la película CBGB, de 2013, dirigida por Randall Miller, con, ojo, cuidado, el protagonista Alan Rickman. Nos ponemos ahí en pie. Dios mío, me cago en... ¡Hans Gruber! Exacto. Bueno, Hans Gruber, para los de mi época, profesor sí. Snape, para los... Pues hablando de profesor Snape, también en la película está Rupert Grint. Ojo, cuidado. A ver, estoy mal de la rodilla, cabrones. No, yo por Rupert Grint no me levanto, pero lo menciono, que era el Ron Weasley en las de Harry Potter. Además, además también de Anne O'Reilly, están a Katic, Johnny Galecki, de Big Bang Theory, sí. Ashley Green o Taylor Hawkins. Que ojo, cuidado, Taylor Hawkins es el batería de Foo Fighters. Que este hombre no es precisamente. Levanta ahora por los Foo Fighters, venga. Hombre, los Foo Fighters. Hombre, por Dios. Pues CBGB CBGB OMFUG. Los que estén viendo la tele. ¿Qué quiere decir OMFUG? Perdona. A eso voy. Vamos a ir por partes. Este local fue un club emblemático del punk rock y new wave y también del hip hop, ubicado en Nueva York en el 315 de Bowery, entre la primera y la segunda calle del Lower East Side de Manhattan, es decir, el peor sitio de todo Nueva York. Las iniciales significan Country, Bluegrass and Blues, por los estilos que allí se tocaban inicialmente, y OMFUG, Other Music for Uplifting Gourmandizers, que significa de otra forma, otra música para nacientes consumidores. Sí, vamos, que no es Oh My Fucking God. No. Sí, no, porque no parece. O sea, la idea original de Hilly Crystal, el hombre que tenía el bar, era hacer blues, pero vamos, en la primera vuelta de tuerca como que se le fastidió el invento. Su dueño, como digo, Hilly Crystal, falleció recientemente, en 2007. Y pues bien, la película trata de este señor, Hilly Crystal, un verdadero Rolling Stone, es decir, un bala perdida, que en su intento de seguir avanzando en la vida y conseguir algo de dinero después de un par de bancarrotas, se hace con un pequeño bar en la peor zona de Nueva York en los años 70, con la idea de poder hacer conciertos en él. Porque, ¿qué mejor sitio que donde Jesús perdió la alpargata y rodeado de sin techos para poder liarla y sin que nadie venga a tocarte las narices? ¿Quién se van a quejar? ¿Quién se va a quejar? Sí, sí, sí. La idea original de Crystal era poner actuaciones de grupos de country y sus variantes, de ahí el nombre del local, pero viendo que los primeros en acudir a ese reclamo de tocar en directo eran bandas de rock y punk, el hombre ya pues no podía cambiar el nombre al local, y de ahí su añadido a otra música para nacientes consumidores. Es decir, la nueva ola del punk americano. Y además en Nueva York... Exactamente, que ahora entraremos ahí. Y es que precisamente fue en aquella época donde comenzaban a surgir bandas como Television, Dead Boys, Talking Heads, Blondie, Los Ramones, siendo precisamente en este local donde realizaron muchos de ellos sus primeras actuaciones. Me encanta cómo sube con el micro. Claro, nosotros no tenemos de eso. Yo es que nosotros viene soldado a la mesa. Es que si me levanto y subo el micro, la gente no me oye. Entonces ahí aprovecho. Talking Heads, Burning Down the House. Pues fíjate. En la película vemos de una forma algo caótica los primeros pasos de este local, con sus problemas de escenario, sueldos de los empleados o la higiene del local. Crystal va a todos los sitios con su perro y este se va defecando allá por donde va, además de ir dejando pues sus propias pulgas. ¿Qué es defecando? Defecando, pues soltando... Haciendo agua. Haciendo popós. Ah. El perro que se iba cagando por todos los sitios. Ah, vale. Joder. Si es que estamos con los eufemismos, ¿qué pasa? Que estamos de elecciones. Además, un perro pulgoso que, mira, como anécdota de la peli, dentro del movimiento punk, llegan a un poco, entre comillas, a explicar el porqué este movimiento se le da a la gente llevar botas militares. Y no es por estética, sino era precisamente no para hacérselo duro, sino para que las pulgas no se les subieran por los pantalones, ¿no? Es una anécdota bastante curiosa y verídica. encontramos más curiosidades en la película, como son la gran parte del reparto. Como decíamos, Alan Rickman interpretando a Hilly Crystal. Miley Ackerman, que la chica que vimos en Rock of Ages o en Watchmen, haciendo de Espectro de Seda, haciendo de Debbie Harry, la cantante de Blondie. Justin Barna, que los vimos en las pelis de Resacón, que era el tío que pierde y casi nunca sale. Pues este hacía de... sí. Este hace de Steve Bators, de los Dead Boys. Kyle Gallinher, que hiciera de Bart Allen en la serie de Smallville. O sea, nadie se acuerda de él. Haciendo él de Lou Reed. Rupert Green, Rupert Green, el Ron Weasley de Harry Potter, haciendo de Cheetah Chrome, guitarrista de los Dead Boys. O incluso Taylor Hawkins, batería de los Foo Fighters, haciendo de Iggy Pop. Oh. Ojo, cuidado, que el papelón que hace ahí el hombre, que cortico. Vendiendo tónica. Pero curioso. Sí, sí. En fin, verdad, ¿eh? Hay que ser muy duro. Hay que haber probado unas cuantas cosas antes de sí, para empezar a colar. Sí. Finalmente, IMDb, Internet Movie Database, puntúa esta película con un 6,4. Y yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. Como digo, la cronología de la película es un poco rara y solo cuenta en el inicio de la historia del local y no en su momento de más auge. Es más, ha tenido mucha polémica de por medio, diciendo que los actores que hacían de, por ejemplo, de los músicos, el tema de Talking Heads o de Blondie o de Iggy Pop, la gente lo criticaba mucho, diciendo habéis hecho aquí un calco bastante ridículo, casi paródico. Y luego, aparte, como no, para chupar del bote, la mujer de Joey Ramone dijo que, claro, que dices, es que habéis pillado a un chico que es latino, es que nadie me ha pedido permiso, soltadme pasta. Y bueno, toda la polémica que ha traído un poco detrás esta película, en la que, bueno, si en España se dignan un poco en editarla y distribuirla, aunque sea solamente en DVD, pues ahí tenemos un pequeño hecho histórico dentro de la música mundial. Mira, está muy bien. No aparece. ¿Hasta qué época hablan del CBGB? Muy poco. O sea, hablan de sus comienzos hasta el momento, porque ya te digo, el hombre, el Hilly Crystal era muy bala perdida, el hombre pasaba de todo, no pagaba a la gente, no pagaba alquileres, debía dinero a todo el mundo, hasta que ya la hija dijo, mira, te voy a llevar la contabilidad. Es más, la hija, el primer momento que se lo dijo, dice, ¿estás despedida? Cuando la película ya termina, cuando se empieza a enderezar, cuando dijeron, podemos sacar pasta de este local, podemos hacer algo muy grande en Nueva York, podemos liar la parda bien, sí. Pues ahí el momento ese álgido, además que termina con, mira que han venido aquí tres chavales que quieren tocar, que se hacen llamar The Police. Y ahí es donde ya termina la película. Es verdad, en un documental que me gustaría recomendar a todos los oyentes y televidentes. Oyentes y televidentes. ¿Qué palabra? Ya, más feo. Ya me pegarás luego. Oh, qué feo palabra. No, hay un. Se llama Seven Ages of Rock, que creo que os lo pasé. Que fue hecho por la VH1 y cuenta la historia de Police, de cómo cogieron. Se fueron a Norteamérica a probar suerte y triunfaron mucho. Y entre esos locales que tocaron, obviamente, estaba el CBGB. No, es más, si ahora, por ejemplo, entráis en Wikipedia y buscáis el CBGB, la lista de todos los grupos que a lo largo de estos 30 años han pasado por allí. Sigue abierto. No, lo cerraron. Oh. Lo cerraron porque él murió en 2007. Y pues por esa época es cuando ya finalmente cerraron. Porque también había unas movidas, porque era un edificio que no sé si era del ayuntamiento o qué, que era para albergar ahí a Sin Techos. Aprovecharon un realquiler del local donde el hombre hizo ahí lo que quiso. Y en donde, además, como digo, era un antro, era un sitio pequeñísimo. Han tocado de los más grandes, pero ahora el hombre dijo, mira, ahí hay un escenario genial para poner un escenario. Hizo un tablao, rollo tablao flamenco de los malos. Con palés. Que ves que, por ejemplo, el batería de Blondie casi se rompe la cabeza porque eso estaba lleno de agujeros. Y eso, no, ¿para qué lo voy a arreglar? ¿No? Que se siente más cerca de la tarima y que no se caiga. ¿No? O sea, que como con cuatro duros, aparte, cobraba la entrada a quien quería, invitaba a copas a la mitad de la gente que iba. Fue bastante caótico y sorprendente que el bar durara tantos años. Y ya porque ya le dijeron, tú vas a ser la imagen pública del bar, pero que la gestión económica no la lleves tú, porque si no esto se va a la mierda rápido. Qué temazo me pones hoy. Ahí, la banda sonora de la película. ¿Meto? Y Ismael, bueno, llega tu turno. Bueno, ahora pasamos. Es el turno del mundo Pixel. ¿No? ¿Sí? Sí. Pongo musiquita ya de la tuya, ¿no? Sí, venga, va, adelante. ¿Qué te has hecho en la cara? ¿Te has afeitado? Sí. ¿Por qué te has afeitado? ¿Por qué me interrumpes? Sí, te veo. Es broma. Te veo cara. Sí. Vale, decime una cosa. ¿Qué tema es este? Yo porque lo estoy leyendo, mejor no lo digo. Ya. No, esto es el tema principal del Doom. O sea, tú empiezas el juego, pero ¿a qué canción han copiado? A ver si lo sabéis. A ver si la escuchamos. No. A la mala. No. Os doy una pista. Os doy una pista. Metallica. ¿Master of Puppets? No. Bueno, allá voy. La música en los videojuegos ha jugado el mismo papel imprescindible que la música... Nothing else matters. No. Que la música en las películas. El expandir y acentuar el drama psicológico, o sea, escúchese la banda sonora de Doom, de la experiencia audiovisual. Aunque claro, a diferencia de las películas que incluso en sus inicios contaban con instrumentos reales para acentuar la emoción, los primeros videojuegos que intentaron utilizar música tuvieron que ingeniárselas de formas completamente distintas. Véase pues que Roland, o sea, Yamaha, ganaron un montón de pasta al sacar los tecladitos MIDI para que esta gente pudiera componer sus bandas sonoras. No contaban, por ejemplo, con el lujo de una gama de sonidos distintos para trabajar, sino que además las canciones debían ser diseñadas para que se escuchen de forma indefinida, porque eran un loop constante, y que no se canse a quien las oye. Todo un reto si me preguntáis, pero lo han logrado, y eso hoy en día, las viejas canciones de videojuegos aún se escuchan aquí y allá en YouTube, en algún youtuber, etcétera. Además, hay bandas que se dedican a hacer versiones de los temas clásicos de los 8 y 16 bits. Se llaman chiptune. No, hay muchos. Están también Mega Driver y hay muchos grupos. No, pero son grupos que se autodenominan como chiptune. Incluso, ¿qué grupo era? Anamanaguchi, los que hicieron la banda sonora del videojuego de Skull Pilgrim contra el mundo, hicieron, o sea, su equipo consta de Game Boys y Nintendos para hacer música. Y un tecladito y tal y hacen la música. No es coña. Bueno, ¿dónde puedo enchufar la Game Boy? Tengo aquí un ampli, ¿dónde puedo enchufar la Game Boy? ¿Qué haces con la Game Boy? Mira, como, bueno, nada, que me lío. Y yo mismo he sido culpable de descargarme muchas bandas sonoras, incluso en 8 bits. Una de mis favoritas es la de Batman, del videojuego. ¿En serio? De Nintendo, que era genial, que es que la clavaba. Ahora le he cambiado por la de Arkham City, que tela. Luego están lo que llamo los rip-offs, que es cuando una música hecha expresamente para el juego se parece demasiado a un tema ya existente anteriormente, de un grupo u otra banda sonora. Y ya hay uno de mis juegos favoritos que pega escaramente de ello, el cual me le han puesto el tema al principio, Doom. Ah, esta no es. El Doom, no. Si quieres volver a poner. Esta es otra. Y siendo honesto, no me extraña que las influencias musicales para el videojuego... Vale, ¿qué tema es de Metallica? Yo lo he averiguado. No suena el riff. No Remorse. No Remorse. No Remorse. ¿Sí? Bueno, encima se no. Si no lo ha pillado, jefe. ¡Vamos! No lo ha pillado. Está muy traído por los pelos, ¿eh? Sí. Pero bueno, sí, vale. Siendo honesto, no me extraña que las influencias musicales del videojuego vengan de grupos como Metallica, Pantera, que a lo largo del juego yo los he reconocido, incluso AC/DC, o sea, ripean Big Gun. Qué grande. Sí, sí. Dada la ambientación del juego, la forma del juego y todo, las copias MIDI de estos temas casan perfectamente con la ambientación y la jugabilidad. Pero lo que sí ya levanta sospechas es la enorme influencia del claro fan del género heavy de John Romero, que tú ves a John Romero en la época, que es John Romero, coño. No tengo la rodilla para trotes. Que John Romero, programador y diseñador de niveles de ID, que era de ID Software, que se fue a la mierda con Daikatana, un juego de... Sí, pero ¿es primo de George? No, todavía no. Pero todavía. Muy fan de John Romero este tío, muy fan. Y se nota en sus influencias. ¿Y no son parientes como tú y Aarón del Valle? No. Pero claro. Una de las famosas fotos de John Romero es él con su melena negra así. Y con una camiseta pues de Metallica. Y dices, pues se nota, o sea, se nota mucho la influencia. Se ha perdido. Y me ha costado, a mí me ha costado bastante encontrar una foto del compositor. Cuidado, del compositor, que es el. Porque Romero era programador y diseñador de niveles. Robert Prince en esa época. El compositor Robert Prince. Uh-huh. Pero claramente, siendo el quien estaba detrás del teclado, fue quien puso la nota. Hermano de Prince Nelson. Ahora me pone la otra. La otra, ahí va. Sí. Me encanta este tema. Cage the Elephant. Bueno, este grupo se llama Cage the Elephant y fue el primer grupo dentro de esta generación de consolas que dije, Dios, ¿qué están haciendo? Este tema aparece en la presentación del Borderlands. O de Gearbox Software, que... ¿No he jugado? No, es muy bueno, es muy bueno. Vale. Lo malo es que lo tengo en Play 3. Me gustaría empezar con uno de los primeros grupos que sonaron en mi PlayStation y la música lo petaba. Los Chemical Brothers, en el videojuego Wipeout 3, con su tema Under the Influence. Es decir, casaba mucho Chemical Brothers, electrónica, pero luego ya tengo otras cosas como los Propellerheads, Left Field, o sea, grupos que casaban perfectamente con la temática del juego. Es decir, naves futuristas a toda hostia por un circuito vertiginoso. Viva ese juego. Pero eso es prehistoria, o sea, eso ya pasó de la moda. Hoy en día hay grupos que nos dejan boquiabiertos con espectaculares trailers y una música que nos hace ganas de comprarnos el juego. No sé, no me sale. ¿Cuántas veces hemos ido al cine a ver una peli mala por un tráiler bueno? Pues con los videojuegos casi igual. ¿No te acuerdas de Kick-Ass 2? Sí. Que a mí de Kick-Ass 2, lo siento, pero me gustó más la banda sonora que la película. Las bandas sonoras son muy buenas. La banda sonora es muy buena. Yo me quedo con el cómic. E incluso un servidor se ha comprado un juego, lo ha metido en la consola y cruzaba los dedos porque el tema de la presentación fuera increíble. En Borderlands 2 es otro grupo. Este tema se llama Ain't No Rest for the Wicked, No Hay Descanso para los Malvados, de Cage the Elephant, que es con el que empieza la presentación. Si queréis mirarlo, poner Borderlands intro. Esa es de Coronado. Sí, también. Sí. No y la luego, paz para los malvados. Y luego, cuando metí en mi consola de Borderlands 2, dije, a ver qué hacen. No olvidar también esos juegos que tienen esa música tan genial, tan buena y tan clavada, como los GTA, los Need for Speed, FIFA. FIFA. Alguien me va a pegar por el FIFA, pero vamos a reconocer una cosa. Cuando lo metías en tu Play y empezabas a oír... Yo, a mí me gusta. ¿Empezabas a oír Blur? ¿Quién no le ha llamado la canción del FIFA? No, FIFA se gastaba pasta en música, o sea, para su centro. Se la sigue gastando. O sea, me acuerdo, un amigo está jugando al Skate 3 y empecé a ver y dije, ¿pero esto cuánto te ha costado? Esto es Electronic Arts. Estaba el hámster. Que está. Y también Rockefeller Scan de Fatboy Slim. ¿A que no la tienes? No. De este tema hizo mi hija pequeña una coreografía hace años ya. Tendría 9 o 10 años. O sea, que se quedó en una competición que se quedó la gente... O sea, son 2 minutos clavados, los 2 minutos son dos minutos de canción. Ya compartiré el enlace. ¿Qué dos minutos? La verdad es que es un... Pues si lo ves con mi niña bailando, te cagas por la pata abajo. Ya te digo yo. Pásame el vídeo de YouTube. Dos minutos es lo que nos queda. Bueno, pues deciros que hoy en día la industria musical casa perfectamente con la discográfica y a los grupos... Me gustaría daros un ánimo, es decir, desde aquí, sé que hay grupos aquí en Ibiza, daros un ánimo e intentad mandar vuestra música a Electronic Arts, que seguro que la compra. Pues mira, si suena la campana. No, es verdad, ¿eh? O sea, Electronic Arts yo creo que tiene licencias para montarse una discográfica. Con todo lo que está pagando. En fin, antes de marcharnos, Isma, métodos de contacto, que no lo hemos dicho. Pues para empezar, a través de Facebook, ya sabéis la página. Por eso te lo pregunto. www.facebook.com/ No sé, me acuerdo si era Horizonte. No, pero igual. ¿Qué más da? Barra si le das al nombre del programa y sale ya. Pero calla. ¿Cuánta gente hay que se llame Supercultura Freak Show? ¿Cuánta? Dos. Hay poca. Lo he buscado. No, ahora en serio. O pones en el www.facebook.com/Supercultura Freak Show. O si os hace, pues en el buscador, que no sé dónde lo han puesto arriba, ¿verdad? Sí. Pones Supercultura Freak Show. Y ahí sale en la página, veréis al Mega Jason, ¿no? Luego también a través del blogspot, www.superculturafreakshow.blogspot.com.es, y para contactar con nosotros en directo y en diferido, a través del Twitter @superculturafc. ¿Pero cómo van a contactar en diferido? En diferido, fuera de programa. Fuera de programa. Sí, cuando no hay programa. Vale, cuando hay programa. Bueno, de guardia 24 horas. Que nos vamos, Javi. Muchísimas gracias por acompañarnos. Enhorabuena. A vosotros por invitar. Hasta la próxima, cuando haya una merienda digna, no este vasito de agua insulso y soso. Sandy, nada. Ni siquiera habéis puesto un traguito de algo. La semana que viene te invitamos solo a merendar. Venga. Solo. Acepto. Lluís Ferrer, muchas gracias y hasta la semana que viene, que será la edición 32. Yes, vaya bien, estigo bons. Isma del Valle, muchas gracias y hasta el próximo jueves. Muchas gracias, hasta el 32. ¿32? 32, así voy yo. ¿Seguro? Y saludos también de quien nos habla, Alex Berlanga, un placer. Y esto ha sido Supercultura Freak Show en Radio Exit y también en TEF, Televisión de Visa y Formentera. ¡Adiós! A ver, repita after mí misma. Deleted scene. Deleted scene. Repita after me. Deleted scene. Deleted scene. Pues eso. Pues eso. Ay, que lo toca aguantarte los jueves. It's not my problem. It's not my problem. Woo-hoo.